Bienvenido enero y año nuevo. El tiempo pasa volando casi sin darnos cuenta. Hace nada era otro año, y aunque todo parece ser prácticamente igual, ahora estamos viviendo un nuevo año. ¿Y qué tiene de diferente este año? Nada. La verdad es que todo sigue igual. El mismo sol, los días iguales, el mismo aire, el mismo ambiente, la misma semana. Solo el número del año es diferente. Pero tú puedes hacer que este año sea diferente. En tus manos está la capacidad de lograr que todo sea diferente este año. Lograr cambios en tu vida, en tu familia, en tus amistades, comunidad, pueblo, país y mundo. Por insignificante que te sientas, si tú personalmente aportas tu propio granito de arena, lograrás realizar valiosos cambios. Lo importante de llegar a enero, comenzando un nuevo año, no es que ayer fuese un año y hoy otro. Lo importante es llegar al día de hoy haciendo una diferencia. ¿Cómo? Buscando la paz, amor, teniendo fe, esperanzas, modificando actitudes, ayudando y sirviendo a los demás, acercándonos a Dios y caminando de su mano. Si tú pones de tu parte en hacer que las cosas sean mejores, no tengo duda de que lo lograrás. Autor: Shoshan. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: donde viaje tu mente, allí viajarás tú. Y donde se detenga, allí quedarás parado. Seguir adelante no es la única opción, pero es la mejor decisión.